a Chimetín para que fuera San Pues. Él dice que no me atrevo y yo pregunto que por qué. Si yo no soy enemigo de ninguno en ese pueblo, y el que debe estar ofendido debe ser compa y Menejo. El que debe estar ofendido debe ser compa y Menejo. El que debe estar ofendido debe ser compa y Menejo. Y Joaquín anda diciendo que con dos calabacitos me va a alumbrar el corazón. Yo esas cosas las perdono, yo eso no le paro bola, porque sé que es pura bulla. Para hacer lo que promete le hace falta pantalón. Yo me atrevo a hacer la apuesta, yo me atrevo a hacer la apuesta, que ni los ojos me alumbra. Que va, que va, que va. Ay, ay, ay, pirim, pim, pim, pirim, pim, pam. Ay, ay, ay, pirim, pim, pim, pirim, pim, pam. ¿A dónde estará Joaquín? A ver si se atreve a contestar. Ay, ay, ay, pirim, pim, pim, pirim, pim, pam. Ay, ay, ay, pirim, pim, pim, pirim, pim, pam. Atézate duro, Joaco, que ahora sí llegaste donde hay. Ay, ay, ay, pirim, pim, pim, pirim, pim, pam. Ay, ay, ay, pirim, pim, pim, pirim, pim, pam. Pirim, pim, pim, pirim, pim, pam. Pirim, pim, pim, pirim, pim, pam. Pirim, pim, pam, pirim, pim, pam. Pirim, pim, pam, pirim, pim, pam. ¡Hola, Wilson! Lo que pasa es que Joaquín Betín pensó que cantando las ollitas alumbradoras se iba a hacer calla con compa y Menejo. ¿Qué va? Si yo me encontré con él y le dije, hola compa, ¿de dónde viene? Me dice, vengo de ahí de patas para arriba, ando en busca del hombrecito este sampuesero. Y que Joaquín Betún, que ahora anda diciendo por ahí en los picores, que yo iba a vender burro prieto para comprarme un yuilo. ¿Qué voy a comprar yo yuilo si yo no conozco a esos animales ni ellos me conocen a mí? Ahora otra cosa, se puso a decir que la mujer mía y que había venido al pueblo este a comprar ollitas alumbradoras. Si la mujer mía no ha salido al pueblo nunca, ahora en estos años es que la pienso sacar para bautizar el hijo menor de nosotros, que tiene ya 34 años entre pecho y espalda. Ay, ay, ay, pirim, pim, pim, pirim, pim, pam. Ay, ay, ay, pirim, pim, pim, pirim, pim, pam. Ay, ay, ay, pirim, pim, pim, pirim, pim, pam. Ay, ay, ay, pirim, pim, pim, pirim, pim, pam.